Así es, fruto de una serie de reuniones que tuvimos acá en los últimos viernes en mi municipio, hemos acordado conformar o reactivar en todo caso el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, y así lo hicimos, ¿no? Integrado por ley, pues a la cabeza del alcalde municipal, un representante del Consejo Municipal y demás representantes de los diferentes distritos de nuestro municipio. En total lo componemos 15 miembros de este Consejo Municipal, de los cuales estamos combinados, dicho de buena forma, para poder trabajar por el bienestar de la sociedad. Espero que ahora, a partir de esta conformación o de esta posesión del Consejo Municipal, podemos seguir trabajando de la mejor manera posible por el bien de la gente, porque el objetivo es, en este caso del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, velar por la seguridad de la gente, de la sociedad civil, ¿no es cierto? Que podamos nosotros minimizar o mermar, en todo caso, si vale el término, lo que es la delincuencia que ha querido proliferar en nuestro municipio en los últimos tiempos. Y a partir de ese Consejo Municipal vamos a activar de la mejor manera posible. Pasa que tenemos alguna dificultad con nuestra policía, lo que pasa que han sido replegados, tengo entendido, a otros municipios, y es muy probable que la próxima semana ya tengamos nosotros los policías necesarios. Hace días atrás mi persona se ha constituido en oficinas del Comando del Norte Integrado en Montero, con sede en Montero. Hemos solicitado nosotros la reincorporación de nuestros efectivos policiales. Nos han manifestado que sí lo harán y esperamos que se pueda consolidar en los próximos días. Sí, que todavía no se lo ha hecho, ¿no es cierto? Tener un solo policía acá en uno de los turnos para nosotros es bastante complicado. Un policía solo no podrá hacer frente, imposible, a nadie, ¿no es cierto? Menos una persona inescrupulosa, que a lo mejor está mejor armado todavía. Por lo menos dos ya es, digamos. Si fueran tres por turno, sería mejor. Después de la posesión, nosotros dijimos no podemos irnos vacíos, sin saber nada. Y hemos acordado por consenso de que el próximo viernes, a partir de las 5 de la tarde, nos reunimos aquí también los 15 miembros del Consejo Municipal para ir afianzando tal vez nuestro reglamento y otros planes a seguir, ¿no? Tal vez vamos a plantear ahí a nivel interno nuestro reactivar las brigadas vecinales u otro tipo de iniciativas que puedan ayudar a combatir la delincuencia.